Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Mirarla como camina es algo sensacional. Es un mango número 11 y es fruta tropical. Cómpreme un mango bien madurito y sabrosito. Todo el mundo lo desea por su clase tan genial. Y va regando el olor de su aroma al pasar. Óyeme, Alfredo, que la frutera tiene un mango que me rompe el coco. La frutera tiene el corazón, va gritando llevo mango, que es la fruta del sabor, del sabor. Fruterita, frutera, frutera. ¿Cómo? Fruterita, frutera, frutera. Ahí. Fruterita, frutera, frutera. Fruterita, frutera, frutera. Como el pan, provocas como el pan. Como el pan, provocas como el pan. Fruterita, frutera. con sabor. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Dicen que es finotito, pero es un rojo uva, mi carrito es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera voy, mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido queja. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias. Estoy esperando al viejo del sombrerón. ¡Uy, Yucuta! ¡No me diga! ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Ah! ¡Ahí llegó, vea! ¡El viejo del sombrerón! ¡Ese viejo sí es de buena! ¡El viejo del sombrerón! ¡Para conseguir mujeres! ¡El viejo del sombrerón! Ese viejo sí la mueve. Voy a comprarme un sombrero bien galón, hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me voy pa' Morón, me voy pa' Morón, me voy pa' Morón, me voy pa' Morón. Este mambo de Morón, que a usted le gusta escuchar, sabroso para bailar, con dulzura y emoción, tiene rara sensación, algo de fascinador. Y a todo buen bailador le gusta oír su marchita. Si en el andén entra en pita, arranca todo vapor. Me voy pa' Morón, me voy pa' Morón, me voy pa' Morón, me voy pa' Morón. Pinar de Río La Habana, Matanzas y Camagüey. Pinar de Río La Habana, Matanzas y Camagüey. Tiene mujeres hermosas como cantantes de ley. Ya pasé por Santa Clara, vamos con rumbo a Morón. Ciego de Ávila, aquí

acabaron las páginas de mi cuaderno ya. Tantos poemas te he escrito y lo nuestro sigue igual. Y de aquellas canciones que te hice solo quedan melodías sin compás. Ya no me quedan recursos para hablarte de este amor que me quema por dentro y que pide tu confundidas sin borrar. Hoy te canto esta triste.